te quiero engañar, ni tampoco hacerte un mal. Tú me quieres y yo a ti, más te debo confesar que lo nuestro es imposible. Se me rompe el corazón y al decirte la verdad también sufro lo indecible. Ya mi vida pertenece a otra mujer y tampoco ella merece padecer. Tú aún tienes tiempo de encontrar otro querer en quien confiar, porque yo no te quiero engañar. Debes de comprender que lo nuestro no puede ser, pues tú bien sabes que ya mi vida pertenece a otra mujer. Tú aún tienes tiempo de encontrar otro querer en quien confiar, porque yo no te quiero engañar, yo no te quiero engañar, yo no te quiero engañar, yo no te quiero engañar.